Natalie Sierra, secretaria de Salud de nuestro municipio, tenga muy buen día. Muy buenos días para todos. Venga, secretaria, ¿qué encontraron ustedes primero para argumentar el cierre de la plaza de mercado mientras, me imagino yo, se adecua o se toman las medidas necesarias? Mira, nosotros durante este año habíamos ya realizado dos visitas en las que, en la última que se realizó en el mes de julio, se evidenció que era un riesgo porque empezaron a aumentar el número de palomas considerablemente dentro de la plaza. Y por ende pues las plumas y las excretas de las mismas. Se evidenció en la última visita que por la mala disposición de los residuos sólidos dentro de la plaza y alrededor de la misma habían también roedores. Ayer pues como se pudo ver en las imágenes de los medios de comunicación que estuvieron ayer, había también gatos y perros dentro de la plaza. Entonces pues eso ha sido, se ha notado el incremento en los últimos meses. Entonces en julio cuando hicimos la visita, después de hacer un análisis acá interno con las personas de saneamiento ambiental, se toma la medida de clausura temporal total el día lunes, ¿sí? ese mismo día pues las personas de la plaza solicitan reunión con nosotras y estaba Defensoría del Pueblo y Personería, donde solicitan que durante 2 días se les permita hacer la venta del mercado que tenían. Se hace una suspensión de la medida y ayer se vuelve a retomar la misma. Ayer se tuvo también a las 6 de la mañana visita de Defensoría del Pueblo, acompañamiento por Defensoría del Pueblo y Personería, y ahí es donde sale el tema del pescado. Se abrieron los locales que quedan en el costado de la plaza y pues el olor, como lo mencionó Soleil ahorita, sí era bastante incómodo, y las condiciones de cadena de frío no cumplían con la normatividad vigente, razón por la cual pues con los testigos de Defensoría del Pueblo y Personería se toma la medida del decomiso y pues el cierre pues continúa con la medida de clausura total de la plaza temporal. Sí. Pero venga, secretaria, el tema del pescado, bueno, tampoco el de la plaza, pero el del pescado no ha sido nuevo. Ustedes han venido advirtiendo, han venido visitando, han venido recomendando, y parece ser que estas personas no les interesa mejorar las condiciones de la venta del pescado. Sí, señor, incluso ayer una de las voceras de las señoras de la plaza entró a hablar con Defensoría del Pueblo y conmigo, donde decía que ellas mismas reconocen que las condiciones no son las adecuadas. Sí, obviamente ellos argumentaban que ellos realizan una inversión económica donde se endeudan y pues la afectación que lleva el decomiso, pero pues la posición de la administración es clara, y es que es un claro riesgo para la salud del mundo, la salud pública, razón por la cual pues iniciamos con el decomiso. Entonces ellos reconocen que está mal, pero pues no se toman medidas para la mejora. Es claro que si no se puede garantizar la cadena de frío, pues nosotros no podríamos hacer la apertura hasta el no cumplimiento de la norma. Bueno, pero venga, ¿de quién es la responsabilidad de mantener la plaza de mercado óptima? ¿Acaso no es del mismo municipio, o secretaria? Sí, la administración depende de la administración de la plaza, depende de la alcaldía municipal, razón por la cual pues están haciendo las adecuaciones, porque de todas maneras, mira, el tema de las palomas ya se había iniciado con un proceso de enmayar alrededor de la plaza, ¿sí? Pero las personas tapaban su mercado durante las noches con un material que es como una polisombra verde más o menos, y pues ahí caían las excretas de las palomas que quedaban por dentro. Pero ellos no ni cambiaban la polisombra ni la lavaban, sino seguían con la misma polisombra tapando los alimentos. Y no es solamente el tema, bueno, ya se habían iniciado con las obras de adecuación, pero también se había tenido el tema de la limpieza interna de ellos. Ayer nomás encontraron mandarinas, plátanos en lamentable estado, en estado de descomposición ya para la venta de las personas. Incluso hay unas partes dentro de la plaza que están siendo ocupadas por personas que solamente vienen los domingos, ¿sí? Entonces de domingo a domingo pues el mercado se daña y eso, y pues son cosas que no dependen de la administración, sino de cada persona como tal. Las personas decían que sí que ya reconocen, pero que es que los gatos no les afectan a ellas, que es que ellas como van a limitar el acceso a las palomas, otra razón por la cual desde la última visita para acá se implementó un plan de mejoramiento con la Secretaría General y con la Administración de la Plaza, donde se les mencionaba a ellas que yo no saco absolutamente nada limpiando con la gente adentro, ¿sí? Que eso era necesario hacer el lavado y desinfección de los tanques, la fumigación, la limpieza, sin la gente, porque lo que causa algunas patologías es las excretas de las palomas secas, el polvo que se levanta a limpiar. Entonces, pues sí, era claro que tocase la clausura para iniciar las actividades también, porque pues ellos estaban limpiando, pero la gente igual estaba ahí, el mercado estaba ahí. Entonces yo la decisión fue, pues cerremos, saquemos el mercado, saquemos a la gente, y ahí sí iniciamos con todo el proceso del plan de mejoramiento que se había planteado desde la última visita que se hizo en la plaza. Pues ahí está la situación. ¿Cuánto tiempo se creen ustedes se podría demorar el mismo municipio en arreglar el tema de la plaza para poderla volverla a abrir, teniendo en cuenta además que la plaza se ha quedado en abandono total porque hay un problema también de invasión del espacio público hacia afuera de la plaza que hace que no cobre mucho interés el ingreso a la misma? Nosotros teníamos planeado iniciar el miércoles a las 6 de la mañana con el compromiso de que el martes en la tarde, o en la tarde antes de cerrar la plaza, las personas sacaban el mercado. Pero pues no fue así. El miércoles a las 6 de la mañana se empezó, pues después de mediar con la colaboración del Ministerio Público, a sacar las cosas y las personas. Entonces inició un poco tarde. Se tiene planeado, según lo mencionó ayer Secretaría General y Dirección de Servicios Públicos, para el día sábado. Estamos esperando que estos dos días se está trabajando. Ayer se trabajó todo el día, hoy también se está trabajando todo el día para lograr que el día sábado se haga la apertura, esperando que los tiempos salgan como lo planea. Pues secretaria, ahí está el tema, muchas gracias por la información. Lo importante en todo caso, pues yo sé que son dos competencias diferentes, una tiene que ver obviamente con el tema de la salud pública que usted maneja, otro con el tema de infraestructura que lo maneja otra dependencia de la alcaldía, pero se deben poner de acuerdo. Pero Diana, es que usted no puede comerse ese pescado que estaban vendiendo. Exactamente. No se lo puede comer usted. Le cuento aquí, entre otras cosas, que el secretario general del municipio, Richard Obando, él nos comentó algunas de las adecuaciones que se realizarán en la plaza de mercado. Por ejemplo, instalarán el enmallado alrededor del tragaluces, también enchaparán el chute de basuras, harán limpieza profunda, entre otras cosas, pues para gestionar y agilizar los trabajos para que este sitio esté adecuado. Secretaria, muchas gracias, un abrazo, que esté muy bien. Gracias.